pocos feriados, más feriados que el día de hoy. Qué terrible, ¿eh? En el año total, en la historia, ¿por qué no? De la humanidad, que le toca vivir a uno, un pequeño pedazo. Autos, jets, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. Sí. Y se ha ido todo el mundo. Se ha ido un montón de gente. Creo que hacemos hoy el programa para menor audiencia de todo este ciclo que, si no... Que no es poco decir. Que no es poco decir. Ciclo que no escucha casi nadie. Exactamente, pero que además le voy a decir a Acevedo, si mal no aprendí a contar, son 5 programas. Por ahora. El primero fue el 1, el segundo... Sí, 5 programas. Ya de este ciclo del principio del fin. El programa número 5 entonces en este viernes 2 de abril de 2010. Uh-huh. A las 10 de la noche y 2 minutos. Andrea Giannetti en Operación Técnica, buenas noches. Trabaja como cualquier día normal usted. Sí, básicamente no suscribe a el feriado religioso. Como tampoco lo hace Javo Kupinski, que está ahí, al pie del cañón. Ah, yo pensé que estaba en la cabina de operación. Y un poco en el al pie del cañón y otro poco en la cabina de operación. Es casi lo mismo, desde donde se lanza este programa hacia el éter. Uh-huh. ¿Está más barata la carne en Semana Santa? No sé, porque no como. ¿No come carne usted? No como carne. Pero usted no come carne casi nunca. Yo no como carne casi nunca, casi nunca. Carnes rojas... siempre, o sea, yo pretendo no comer más, pero a veces a uno le pasa que tiene que comerla. Yo aprovecho Semana Santa para comprar carne. ¿Y la guarda, la frisa o se la come toda? No, la como porque aprovechando los vaivenes de la economía, digamos, los vaivenes de la ley de la oferta y la demanda, esta que indica que a menor demanda baja el precio. Sí. Al haber un montón de gente que observa, digamos, las leyes religiosas y se abstiene de comer carne en estos días, esa carne tiene que salir a venderse. Entonces, se ofrece a un precio menor que el acostumbrado. Ahora, el asunto es, la carnicería hoy, Viernes Santo, ¿está abierta? Bueno, la de la esquina de mi casa no estaba abierta. La de la esquina de mi casa, por lo visto, observó el feriado, más que la ley religiosa, quizás, y cerró. Pero en los supermercados están abiertas los sectores de carnicería. Sí, no van a cerrar justo ese sector. No va a ir usted al supermercado y hoy no vendemos. Hay veces carne. Que se cierra un sector, por ejemplo, el sector de bebidas alcohólicas, cuando las elecciones se cierra. Ah, mire usted. ¿Nunca fue a comprar a un supermercado en víspera de elecciones? Sí, y sabe, después de las 11 de la noche tampoco se vende nada. Tampoco. Es verdad. Uh-huh. Pero ya me lo veo un poco más difícil cerrar la carnicería ¿Por qué es tan difícil como cerrar el sector de alcohol? No, ¿por qué? Yo le voy a decir. A ver. Yo pienso en todo ya, se ve. Usted me pone mal, pero pienso está en bien, todo. Está bien. Digo, usted no va a cerrar la carnicería, o mejor dicho, no va a poner un sistema mediante el cual puede cerrar la carnicería para usarlo una vez al año, que es en Viernes Santo. Claro. En cambio, usted pone un sistema para poder aislar completamente todas las bebidas alcohólicas del supermercado. Cada 4 años en las elecciones, Aquino, ¿qué me dice? No, todos los días a las 11 de la noche. Ah, todos los días a las 11 de la noche, claro. Además. Después de las 20. Pero, ¿qué supermercado está abierto después de las 11 de la noche? Ah, Aquino, yo le puedo dar uno. Le puedo dar uno que no, es el. Está bien, sería publicidad. No me lo dé. No, le digo, sería un gran regalo que yo le dé un supermercado a usted. Sí. Pero no, además, me lo merezco, déjelo. Creo. Quédese con todos sus supermercados. Mi cadena me sí, quédese. Bueno, voy a dar un dato así de tan amplio que es. Lo tiene que adivinar más o menos uno, pero creo que es el único supermercado que existe sobre la Avenida 9 de Julio. De el cadena, único supermercado, de cadena, ojo. De cadena que existe sobre la Avenida 9 de Julio. Hay un supermercado chino también en Chile. Sobre la 9 de Julio. Casi llegando a Constitución, dice usted. No. Ah, claro, porque ese ya es Lima, el de Constitución, frente a la plaza. Casi en el, donde bueno, no voy a dar más datos. No, está bien. Ahí, es un supermercado que está en una esquina. Ese supermercado está abierto hasta las 12 de la noche. Mire usted, no sabía. Sí. Qué lujo, ¿eh? ¿Cuál es el verdadero, Aquino? ¿El del 2001? ¿El de la imagen digital del 2001 o el de la imagen digital de esta semana? Que, dicho sea de paso, ¿no es muy oportunista sacar la imagen del tipo justo en esta semana? Es que lo preparan todo para eso. Porque me va a decir que los tipos se pusieron a investigar, supongamos, ¿cuánto dura una investigación para sacar la cara de un tipo que no sabemos cómo es. Mire, seguramente empezó el día que determinaron la del 2001. A los dos días dijeron, bueno, hay que buscar una, hay que ya. O ese mismo grupo de científicos u otro grupo de científicos que no, estaba, son distintos, ¿eh? Bueno, el otro grupo de científicos dijo, bueno, ya sacaron la otra cara, bueno, vamos a laburar para sacar la nuestra. Porque el nuevo, el nuevo se parece más a la cara que uno se ha hecho después de varios años de... que uno se ha hecho. Que uno se ha hecho del tipo. La imagen que uno se ha hecho del tipo. Después de varios años de iconografía, uno está más... Tiene en su mente la imagen de este tipo, ¿no? Del 2001. Diga que usted me sorprende en mi ignorancia, algo que no es muy difícil de hacer, pero que me sorprende en mi ignorancia, porque si no le traería algunos par de datos más en donde la imagen con la que se ha representado a lo largo de toda la historia a este personaje tan relevante para la humanidad como este, es, a este personaje quizás histórico. A este personaje quizás histórico, a lo largo de la humanidad, ha sido... muy variada. Sí. Se lo ha representado con barba, sin barba, se lo ha representado morocho, se lo ha representado más bien rubión. Una rareza, un tipo rubión en la zona por donde se dice que anduvo él. Guay, usted vaya a saber, los genes tienen caprichos que ni la ciencia entiende. Es verdad, eso es un tema de la renga, ¿no? Sí. Así que, bueno, no sabemos a cuál Jesús rezarle. No, yo por las dudas me abstengo de rezarle a cualquier imagen, pero bueno, lo cierto es que tenemos uno más bien morochón, el del año 2001, la versión 2001. Y de pelo corto. De pelo corto, así de una barba más bien tupida, morochón. Y uno de pelo largo y barbeta. Es el Jesús que estamos más acostumbrados a ver, ¿eh? Que hay quien dice que era el modelo de Miguel Ángel, ese que tanto conocimos. Que surge de ahí la imagen más difundida del Jesús, es la de la versión de Miguel Ángel. Dicen que el modelo era muy amigo de Miguel Ángel. Ajá, un sobrino. Un sobrino de Miguel Ángel. Así es. Bueno, pero... modelo, ojo, ¿no? A ver si ahora se me vienen todos en todos los llamados y qué estamos diciendo. El modelo, el tipo que sirvió de modelo, no el posta, el flaco de verdad. Ajá, el modelo en el que... El modelo que utilizó Miguel Ángel para hacer la representación de Jesús. Dicen que era muy, muy, muy, muy amigo de Miguel Ángel. Bueno, está bien. ¿Y qué? Sí, estoy pensando en alguna representación de Miguel Ángel, de nuestro Señor Jesucristo, que es de quien hablamos y a quien le mandamos un gran saludo, esté donde esté. Y... supuestamente a la derecha de Dios Padre. Ojo. ¿Eh? A la izquierda creo que está la Madre. Y debe estar la Madre, sí. Sí. Bueno, María. El misterio... O Miriam. Miriam. Y claro, Miriam era en realidad. Es la forma, ¿cómo se llamaba el hebreo antiguo? El idioma hebreo antiguo tiene un nombre arameo. Arameo, esa. Sí. Bueno, en arameo era Miriam. Después se latinizó a María. ¿Y Jesús cómo era? No, Jesús era Jesús. No. Jesús. Jehová. No, Jehová es otra cosa. ¿Qué no, es Jehová? Jehová es del Antiguo Testamento. Jehová es el nombre de Dios, que en realidad es Yahvé. En realidad son cuatro letras. Es el famoso tetragramatrón. Esas cuatro letras, la Y, la H, la B corta y la H. Es una cosa prácticamente impronunciable. Ya me perdí, me lo deletrea de vuelta. Y, H. Y. B corta H. Ah, B corta H. ¿Cómo pronuncia eso? De ninguna manera. Entonces, una de las maneras de pronunciar ese nombre era llevándolo a la forma de Jehová. Mire si voy a tener problemas para pronunciarlo, que me cuesta hasta escribirlo. ¿Vio? O Yahvé. B corta H. En algunas partes figura como Yahvé. Eso podemos estudiarlo alguna vez si nos dedicamos a la ciencia. Que algo que está muy difícil de pronunciar, además es muy difícil de escribir. Sí, generalmente. Mire. Generalmente, sí. Bueno. Sí. Está bien. Bueno, aprendí algo nuevo. Eso es todo por hoy. Eso es todo. Nos encontramos el próximo viernes. Nos encontramos el próximo viernes a la misma hora. Y por ahí tan solo en 10 minutos de programa. Uno en el feriado se lo toma completo. Las neuronas también le dicen a uno, me largo de aquí, me voy a mi Mar del Plata personal de tu cerebro. Y felices Pascua. Y felices Pascua, la casa está en orden. Mientras tanto tenemos que seguir haciendo este programa que se llama El Principio del Fin, cuyo nombre no hemos dicho. No, es verdad, pero la gente ya sabe que hasta ahora está ese programa. No, suponen también que puede estar el gato de las 9 colas, pero no. Ah, cierto, que de lunes a jueves está el gato de las 9 colas en este lugar. Exactamente, 4 de 5, nosotros 1 de 5, y tanto más. Y todo lo que llenamos en el medio, el señor Acevedo, quien les habla también. Sí, señor Aquino. Con un montón de música que suscribe al nombre que tiene la emisora, que es FM Nacional Rock 93.7. Y tratando de salir un poco de la lógica que nos impone el trabajo, el mercado, no sabemos muy el bien. El mercado laboral. El mercado laboral, sí, sí, justamente. Uh-huh. Abrimos este programa siempre, por ahí la costumbre única que hemos mantenido, sí, hasta el día de la fecha y que seguramente mantendremos a lo largo del año y vaya a saber uno que otro periodo más. Abrir con una canción que no sea del universo del rock. Del universo del rock. Uh-huh. Es muy amplio lo del universo del rock. Y podemos acá disertar acerca de si la banda, porque es una banda, ajá, que vamos a pasar. Es una banda, pero no es de rock. Es una banda, pero no es de rock, uh-huh, justamente, si no tiene contacto con el rock. Y han tocado en algún momento, no sé si temas enteros, pero sí fragmentos de temas de rock. Han tocado fragmentos de temas de rock, sí, han tocado también. ¿Temas enteros de rock? Temas enteros de rock. Yo he visto a uno de sus integrantes cantar temas de rock, pero no sobre un escenario. Yo mentiría si dijera que he visto, pero sé que ellos tocan temas del rock. Uh-huh. No en sus presentaciones por ahí, pero sí tocan temas del rock. Es que generacionalmente pertenecen a la gente que escucha rock, más que al mundo del tango. Pertenecen, sí, a la gente que escucha que rock. Que creció con el rock, quise decir y no pude. Quiso decir y no pudo, pero también a la gente que generacionalmente se ha dedicado más al rock, claro, en todo caso, uh-huh, a hacerlo como intérpretes, como compositores. Uh-huh. El responsable de la música y de gran parte de la música y de casi todas las letras, me animo a decir, de la agrupación La Chicana, que es la que vamos a pasar, es el señor Acho Stor, que si bien su banda no es de rock, podríamos decir que él sí es un personaje del rock. Yo, uh-huh, lo pondría a él como personaje del rock, además del personaje del tango que puede ser. Tiene una actitud rockera dentro del tango. Sí. Seguramente dentro del mundo de los tangueros será considerado el más rockero y dentro del mundo del rock será considerado el más tanguero. Uh-huh. Suena en esta Radio Nacional Rock muchas veces a Acho Stor con sus discos solistas, uh-huh, en donde sí él se pone un poco más guitarroso, sí, con y de la hecho eléctrica. Invita a varios rockeros a tocar con él. Invita a varios rockeros, uh-huh, es cierto. Así que podríamos decir que forma parte del universo del rock. La banda es de tango. Sí. Pero ellos lo rockean un poco. Vamos a escuchar de La Chicana, en la voz de Dolores Solá, el tema Sopapa. Con un vidrio bajo un puente, yo la presentí esa muerte modorrando en mi colchón. Lo llevaban al infierno cuatro gárgolas sonrientes y un camino de serpientes le murgueaba esta canción. Ya te mataron, sopapa, ya te moriste tu ley. ¿A dónde están tus zapatos y tus lentes de carey? Ya te mataron, sopapa, ya te moriste de pie, y el libro que no escribiste ya nadie lo va a leer. Trascendentes, chorro pero budista, más del tango que del rock. Te juro sobre un porrito que tu alma de huerfanito se va a reencarnar un día en un perro de Bangkok. Ya te mataron, sopapa, ya te moriste en tu ley. ¿A dónde están tus zapatos y tus lentes de carey? Ya te mataron, sopapa, ya te moriste de pie, y el libro que no escribiste ya nadie lo va a leer. Y al árbol que no plantaste ya nunca se va a trepar. El hijo que no tuviste porque te hiciste matar. Ya te mataron sopapa, ya te moriste de pie. Y el libro que no escribiste ya nadie lo va a leer. Y al árbol que no plantaste ya nunca se va a trepar. El hijo que no tuviste porque te hiciste matar. Tano Bertolucci se la compraban a tres mangos el Mogra y era un ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet. Desde el bar de Rosendo, Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el mateo arrancaba sin más demora. Y en marcha empezaba la menesunda, y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palet, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palet, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Y además le obsequiaban con un tuché. Y bueno, por ahí nos atrevimos a decir que el más rockero de los tangueros era Acho Stoli, que y apareció Melingo. Que el más tanguero, de los rockeros era Acho Stoli. Y vino Daniel Melingo a decirnos, a presentar sus credenciales. Esperen, muchachos, que yo también tengo algunos años en esto del tango. De su disco Ufa. Ufa. Daniel Melingo interpretaba Siga Cochero. Una historia verídica, basada en hechos reales, ¿verdad? Una historia que suponemos basada en hechos reales, que, bueno, nombraba en la letra por ahí, al Tano Bertolucci se la compraban. Ajá. Que salían de acá del bar de Rosendo de Maipú Corrientes, a una cuadra de acá, sí, sí. Acevedo. Sale, si quiere va al bar de Rosendo acá. ¿Estará todavía? No sé. Pero no se pregunte, por la duda pregunte. Por la duda pregunte. Uh-huh. No vaya a meterse en cualquier lado. Y en un cuarto de hora se iban a Recoleta, contaba. De Daniel Melingo cantaba también una letra que llevaba ya muchísimos años oculta. Uh-huh. Al momento en que no Daniel solo inédita Melingo, sino oculta. No solo inédita, sino oculta justamente por la temática que trataba y por la especificidad de por ahí datos, por ahí personas, por ahí nombres, a lo largo de su poesía, cuyo responsable no era otro que el señor Enrique Cadícamo. Mire usted. Y bien decíamos, se mantenía inédita y oculta. En los primeros años en que Daniel Melingo, mire que le voy a nombrar, abuelo de la nada. Ex abuelo de la nada. Uh-huh. Vaya coincidencia con el programa del día de la fecha. Después usted se enterará por qué, señor oyente. Ex los Twist. Ex Twist, ex banda, ex saxofonista de la banda de Charly García. Sí. ex Lions in Love. Bueno, Lions in Love junto a Willy Crook. En aquellos primeros noventas por ahí que Daniel Melingo se ponía a hacer sus, llamemos, experimentos tangueros en ese momento en que no conocía mucho el paño. Lo conoce Enrique Cadícamo y entablan una profunda amistad en los últimos años de vida de Enrique Cadícamo, que falleció a los 99 años. Y en una de esas, uno de esos encuentros, Daniel Melingo conoce una de estas letras que permanecían inéditas de Enrique Cadícamo y le pide, por favor, Enrique, necesito grabar esta letra que es tan ejemplificadora de cómo se vivía en una época de Buenos Aires, una época tóxica de Buenos Aires, casi tan tóxica como ahora, por ahí más, por ahí menos, vayas a saber uno que no la vivió. Uh-huh. Pero Enrique Cadícamo se le negó muchísimas veces. Muchísimas, ajá, veces a Daniel Melingo, que No, pibe, me comprometés. No solo a mí, sino a varias personas. Al Tano Bertolucci por empezar. Lo pueden, sí, sí, buscar. Que casi damos los datos. Sí, sí. Así certero de dónde está y todo. No lo logró convencer Daniel Melingo a Cadícamo de que le deje grabar esa letra. A la que ya le había puesto música, incluso, y se la había mostrado a Cadícamo, a quien le gustaba mucho, uh-huh, según palabras de Daniel Melingo, hasta que un día, bueno, esa vida licenciosa que llevó, esa noche, esa farra, todo eso, que, bueno, Enrique Cadícamo se lo llevó a los 99 años. Y también con esa vida que quiere. ¿Cuánto quería vivir? Fue justo un día antes de que el disco Ufa de Daniel Melingo se mande a fabricar, directamente, uh-huh, a fabricar. A la máquina fabrica CDs, uh-huh, y fabrica discos. Y el señor Daniel Melingo, además de ponerse muy triste por la muerte de su amigo, dijo, paren las rotativas que tengo que meter una canción más. Ajá. Así entró entonces Siga Cochero a la lista de canciones que componen el primer disco de tangos de Daniel Melingo, que es Ufa. Tangos bajos. Bueno, el segundo, entonces. Y así es como la podemos disfrutar todos nosotros, de una canción que nunca existió, hasta que, bueno, el azar, la vida, la muerte, quiso que esté dentro de un disco. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7. Rock. Radio de Rock. Just Igual con tranquilidad, porque hoy acá recontra feriado. Mirá que estamos con la puerta abierta y todo, Estamos pero recontra relajados. Acérquese al mic, muchachos, y preséntense. Bueno. Se trata de la banda Hotel Paradise, banda uruguaya de rock. Y sus integrantes son, algunos por lo menos, Nico Barcia, que toca la guitarrita y canta. Uh-huh. Andy Adler, que también canta y toca la guitarra. Quienes habla, Wallo. Y tenemos a Pandi, que toca la batería. Y Pandi, que anda por ahí abajo fumando. Se quedó fumando afuera. Evitando hablar en público. ¿Cómo es esto de salir a tocar con Hotel Paradise después de haber formado parte de bandas que son, digamos, legendarias en lo que es la movida del rock uruguayo? No, leyenda. Estoy recibiendo ofertas para morir, para matarme, así ahí pasamos. Ahí pasan a ser legendaria. Claro, estamos bravos ser leyenda. Pero no, es que es totalmente natural. Digo, yo en un momento me fui de Chicos Electros, me mudé de país y me había quedado un montón de cosas por hacer, o al menos así lo sentía con él, con Nico. Y creo que era natural, era algo natural volver a trabajar. Sí, lo que pasa es que entre medio pasaron 15 años. Claro. Y con Wallo yo ya había trabajado también en un power trio que tuvimos durante un tiempo. O sea, creo que no. No sé, nunca fue difícil, fue bastante como lógico. De todas maneras, vos decías recién, es difícil eso de ser leyenda, pero de acá desde Buenos Aires, nos imaginamos que es medio difícil también tocar rock en Uruguay, ya que uno se imagina al Uruguay como un lugar donde funciona en el mejor sentido de la palabra, funciona más otro tipo de música. Sí, uno está acostumbrado a ver llegar a Jaime y a Nito Rada. Claro. La música popular. Y sí, y el rock. Sí. Lo que se llama rock ahora allá es como que no es rock, es una música que ya es otro. Es más otro un híbrido con esa música popular. Es otro género, es como que digo, para mí es tan distinto lo que hacen ellos de lo que hacemos nosotros, como una melódico internacional. Claro, o es como of jazz o viste, o patinar, o sea, es como otra cosa. Uh-huh. Para el que plantó la semilla fue Manu Chao en el 90, que cuando vino hizo estragos en Montevideo. Y acá también. Todos hippies, malabaristas, ¿entendés? Todos con la trompeta y manuchado. Bueno. Los vendedores de trompetas de parabienes. Claro. No. Era negocio poner una trompetería. Una trompetería. Nosotros a fumar la trompeta, nada más. Las malas tocan. Pero a lo que iba es si hay una escena de rock, entendido como el que hacen ustedes. Bueno, de la escena, que es minúscula, absolutamente nadie, salvo los que están que tienen sección de vientos, tienen ni la más remota ilusión de éxito. Ajá. Y eso a todo el mundo le da una libertad creativa espectacular. En vez de limitarte, así hagas la porquería más, pero lo haces con total entrega, porque persigas y consigas la estructura y la canción más pop del universo, o hagas metal satánico, estás exactamente igual. Uh-huh. Digamos, no la vas a pegar. No vas a pagar nunca el alquiler siendo músico. Y para contarte más, es un lugar donde hay pocos lugares para tocar, que un poco acá pasó, está pasando también. Un poco también, ¿no? Uh-huh. Hay pocos lugares para acá, y como ayer hablábamos con unos pibes que nos fueron a ver. El tema en Uruguay es que la cantidad de gente, como es realmente poca, ¿entendés? No hay grupos de pibes que vayan, que decidan lo que quieren escuchar. Es como que un pibe que te hace un poco con una banda punk en un festival tipo de la cerveza, en rock, tipo el Quilmes Rock, que se hace allá, sigue copado con una banda que no tiene nada que ver. O sea, todo el mundo está como tironeando de los mismos 300.000 pibes o 200.000 pibes, no sé cuántos serán. El público de rock. Claro, entonces yo creo que acá, yo que sé, puede en el mismo día ver un concierto de metal, puede estar AC/DC y a su vez puede estar Spinetta el mismo día en otro lado, ¿entendés? Y todo funciona porque, bueno, por eso. Porque hay elecciones, gente, hay elecciones personales. Claro, y hay elecciones, claro, elecciones estéticas. Entonces allá está, es un poco jodido eso. Y encima allá está más reducido el asunto porque todo pasa por Montevideo nada más, ¿verdad? Sí. No hay mucha movida tampoco en el interior. En el interior no, prácticamente no. Salvo algunos festivales grandes, tipo Vincent Rock, esas cosas. Claro, que ahora se están terminando. Claro. Ya está parando la explosión. Pasó la moda. Claro. Pasó la moda al rock. Quedó y de alguna manera rock, eso nos favorece porque muchas bandas de allá, y supongo que acá creo que pasa lo mismo, nosotros tocamos hace mucho tiempo y tocamos, tumbeamos o tocamos en lugares copados, en una fiesta o en una retumba, ¿entendés? Pero tocamos, o sea, uh-huh. Tenemos la enfermedad de tocar, ¿entendés? O sea, de tocar y de estar arriba del escenario. La de matrimonio que me arruinó, ¿eh? ¿Entendés? Entonces, claro, con la explosión de los mega shows, muchas bandas que surgieron son bandas que pueden haber tocado en su vida 5 veces con suerte o 6 y que no los ves en un boliche tumba o no los ves tocando por ahí. Claro, por ejemplo, ¿entendés? Ajá. Entonces ahora eso de alguna forma nos favorece entre comillas porque ahora está terminando eso y como que lo que queda, pasó también claro, y seguimos claro, nosotros claro, y somos parados, insectos que soportamos la radiación. Claro. Somos cucarachas, la cucaracha del rock. La cucaracha del rock uruguayo, Hotel Paradise. Ahí está, listo. Ya tenemos el eslogan. Che, ayer estuvieron tocando anoche. Fue la primera fecha de esta pequeña gira por acá por. ¿Fue en el local de Medrano? No, lo cerraron ese lugar. Ese lugar lo lamentablemente dijeron que era muy bonito. Y fue en otro lugar. Que también era muy bonito. Sí, era muy bonito y no se va a decir dónde. Ah, no se puede decir, no se puede decir dónde es. De todas maneras fue ayer, así que. Bueno, no, pero el pasado. Está bien, vuelve. Ah, para que no lo cierren porque porque estaban fuera. El que no tenía matafuego. El que no tenía salida de emergencia. Una salida. Después van con la grabación del programa. Acá hay una banda uruguaya que dijo que tocó acá. Bueno, estuvo muy bueno, muy íntimo, copado. El que no recuerda su pasado. Hoy sigue. ¿Está condenado? Hoy sigue Tío Bizarro, allá en Bursaco, enfrente a la estación. Y mañana tocamos en el especial de Palermo, que es en la Avenida Córdoba. Cerca de Niceto. Y el domingo vamos a Ituzaingó, que no conocemos. ¿Es Ituzaingó? Enfrente de la. ¿Lo conoces? Lo conozco. Lindo lugar, ¿eh? Sí, lugar. Supongo que cuando dicen lugares tumba se refieren a lugares de ese tipo. Buenísimo. Así que el lindo lugar. Cerramos la gira con una cumbia ahí. A nuestro estilo. Ahí está. El mejor estilo. Pero hoy en el Tío Bizarro, ahí frente a la estación de Bursaco. Es ahora en un ratito, digamos. Lo vienen a buscar ahora. Después de medianoche ya estamos. Y tocamos con los Satan Dealers y de acá y aire. Okay. Estamos copados, además. Bueno, también tocamos ayer con los pibes de los Palos Borrachos y Ninjas. No, Palos Borrachos. No, Ninjas es el sábado. Ahí va, y The Rings. Y después tocamos con los pibes de Ninjas, los Repelentes. Uh-huh. Después tocamos con Porquerías, Custom Series. Y me falta otra que no me acuerdo. Bueno, eso es Ituzaingó. Bandas copadas que nos han acompañado. Que Pirulo, el promoter que nos trae, es gente que también muy copada. Y estos pibes también. Y nada, ¿qué hace que ustedes se vengan solo con las violas y eso? Es muy lindo tocar y conocer a todos estos pibes, porque además la mayoría son bandas que están recontracopadas y nada, tienen terrible onda, nos prestan los equipos, charlamos, tomamos unas birras, yo qué sé, es muy muy lindo. Estamos conociendo gente copada. Estuvimos hablando mucho y no escuchamos nada de música, así que vamos a escuchar algo de Rengo en Nike, claro. Y después nos cuentan de dónde sale el nombre. Querías convencerme del valor de tu amistad. es Tu Foto Familiar. Tu Foto Familiar. ¿Ustedes habían venido ya con las bandas anteriores? Sí, sí, con las otras anteriores. Con Chicos Eléctricos vinimos. Motosierra vino muchísimo. Motosierra también. Y vos también tocaste con los Coronets. No, con Coronets. Con Coronets. Tocamos con... Le recuerda el pasado. Le recuerda el pasado a la persona. Sí, vinimos en otras épocas nosotros. Por algo tengo todo el pelo blanco, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre aquellos años y esto? Supongo que aquellos años había más lugares para tocar. Creo que sí, que había más lugares para tocar. Pero también por ahí la escena era más chica, ¿o no? Puede ser, sí. Lo que pasa es que tampoco nosotros veníamos a tocar a lugares muy grandes, ¿viste? Era como también, eran boliches que había, o sea, donde pintaba una oportunidad cruzábamos y tocábamos. Uh-huh. O sea, realmente me parece medio atrevido a mi parte, o sea, hacer un análisis de la escena de aquella época, digo, no sé, me pagaban el pasaje y venían a tocar en cualquier lado. Uh-huh. Entonces, no sé. No era divertido y tenía ese, por lo menos en aquella época, estoy hablando 90 y pico, claro, era más, había más, más leche, ¿entendés? Era una cosa todavía un poco más, el rock seguía siendo algo más como, viste... Vos eras más, de los nabos, más callejero, yo que sé. ¿Vos eras de los nabos que se creía que con un acorde iba a cambiar algo? No, no te puedo creer. ¿Y vos cuándo te diste cuenta que no ibas a cambiar nada con los acordes? Y cuando lo echaron de todas las bandas y vino a la nuestra. Y fui aceptado como el hijo pródigo. Dejá leproso. El pibe este, claro, vamos a curarlo. Y creímos. No, y después en la época más cercana a esta época, bueno, jugalo con los Motosierra en los 2000. Claro, entrado el 2000 y sí, venimos 6 veces al año, metíamos mucha fecha. Y estaba de puta madre. Pero acá está copado, o sea, es distinto y yo qué sé, la gente le mete pila. O sea, para yo algo que rescato de acá es como que los guachos le meten pila a lo que hacen, ¿entendés? Uh-huh. Le meten pila y hacen, yo qué sé, para nosotros las distancias estas son increíbles. O sea, no vamos nosotros a tocar un lugar a 40 kilómetros, para 40 kilómetros hay un monte. Claro. ¿Entendés? No, o hay un flaco con una faca. Claro, está esperando otro departamento. Entonces todo tiene pilas, ¿viste? La gente quiere hacer las cosas, como lo que hablamos recién en el corte, yo qué sé, viste, Pirulo te llama y vos querés conocerlo y querés saber y entre los dos tienen ganas, ¿entendés? Pasa eso, viste, allá no es tan así, yo veo eso y antes lo veía y ahora también lo veo. ¿Sabes lo que me contó? Hoy Nico me cuenta que un inglés que escribió mucho sobre el Uruguay dijo que, y lo escribió, ¿de qué estamos hablando? En 1870, escribió que los uruguayos Hudson. Creían, sí, la tierra purpúrea, sí. Exacto. Consideraba que fumaban, que los uruguayos eran gente que consideraba que fumar un cigarrillo era hacer algo. Era una actividad en sí, ¿entendés? Eso, o sea, yo creo que queda hasta hoy, queda esa idea todavía. Parábamos para fumar un cigarro, o sea, y entonces, viste, eso es una metáfora de que, bueno, de que no hay pilas, viste, para hacer. Es como, pará, loco, ¿qué querés? Justo en un ensayo, querés que piense en un tema, a ver cómo la arreglamos, estoy fumando. ¿Entendés? Te estás redesubicando. Te estás redesubicando. Prendiendo el cigarro, no ves que no tengo mano. Ensillando el mar. Y después de que vienen acá, se van como con una carga de energía más. Cuando llegas a Colonia y se pierde tu bolso, ¿viste? Ya se te va toda la energía a la mierda. El primer tipo que te pide una moneda. No, ya. Nosotros además ahora estamos en una etapa de energía porque no tenemos tantos años tocando juntos. Entonces estamos maqueteando lo que va a ser nuestro próximo disco. Estamos escribiendo canciones nuevas, tocando mucho, viviendo esta etapa, ¿cómo se dice? Las bodas de la primavera, las canas del viento, esa mierda. Nuestra primavera, una luna de miel. ¿Entendés? Entonces, como que estamos. ¿Cuánto hace que están juntos como Hotel Paradise? 2007. Dos años. Una luna de miel bastante larga. Por eso yo no le hubiera pasado. Hay matrimonios que terminan en dos años. Dos míos. Pero también ha pasado gente. No siempre estuvimos nosotros. O sea, en dos años pasó bastante gente por el hotel. Lo que le da un nombre bastante como creíble. Hablando de nombres, ¿de dónde surge lo del Rengo en Nike? Ruego con Nike es el nombre de una canción que le da el nombre al disco. Al disco. Sí, pero de algún lado ese rengo debe existir, aunque más no sea la imaginación de alguien. Imágenes, sí, fue mi imaginación que por lo general tiene ese tipo de cosas. Sí, la grasera, la grasera, el desagüe, sí, el sistema cloacal mental, claro, de Nico. Es, eso por de cucaracha, no sé, es una cosa, de la cloaca. Es como, no sé, es como que no brilla Rengo con, es como que... No, está todo lo bueno y todo. Aunque lo se ponga Nike, el Rengo, claro, Rengo queda. El Rengo queda. Y de hecho, nosotros somos algo así, ¿viste? Yo qué sé, somos rockeros, somos leyendas y estamos rengueando abundante. Yo qué sé, es eso, ¿viste? ¿No? nuestro ámbil para transportar nuestras cosas se llama el ámbril. Porque está allá afuera. Claro, ¿no? Es una valijita de es un ámbil que se caga de hambre como. No rinde. Che, y allá con qué bandas están tocando habitualmente, con quien sea, más allá de estilos, digo, no, tienen que tocar con bandas trompetistas, digamos. No, vientos no. Para vientos ya está la naturaleza. Ya tenemos el pampero. Tampoco compartimos tanto escenario con gente. Somos insulares. Por un lado, vamos a ponerlo lisa y llanamente, pues la plata que hay es tan repugnante que si ya todavía arriba hay que repartirla, hay que repartirla entre, claro, entre dos bandas. Nos da para autogestionarnos como banda, yo qué sé, lo que ganamos. ¿Viste? Para pagar nuestros ensayos, para comprar cuerdas, para comprar unas botellas. Pagar un taxi. Esa es una parte. Después, la parte en las que laburan las bandas es otra. Las bandas en general es otra. Y después también seamos tampoco decir, honestos, o sea, no, la gente no se quiere acercar mucho a nosotros tampoco. Ajá. Pero eso por una fama que se han creado en esta carrera. Hazte fama y échate a dormir. Sí, un poco de fama. Hemos cambiado, todos fuimos a NA, y ahí está, porque tienen que venir a tocar acá entonces. Es porque allá nos reformamos. No, pero también sí tenemos un poco una reputación así como que no es para que la gente nos deje a los pies, que es para que se los cuidemos cuando van al cine, suponete. O algo así. Pero... A las bandas jóvenes le dicen, hacés la carrera de rockero, pero no te juntes con la gente de Hotel Paradis, por favor. Pero si querés ver la paradoja de las equivocaciones, escuchás a los nabos, ¿no? Y otra cosa también... No nos gusta que nos toquen la mesa. Y por más que sea una mesa digital, todo varía y siempre, si no tenemos más remedio que tocar con otras bandas, intentamos siempre abrir para que la mesa no haya sido manoseada. ¿Hacer todo bien? En la fecha ayer salió en directo, claro, así de los equipos. Sí. Y hoy en el Tío Bizarro tampoco hace falta. No, ha mejorado la equipación en el Tío Bizarro. Sí. Bueno, entonces lo ideal sería hacerlos tocar en lugares chicos donde no haga falta amplificar mucho, salir de los equipos. No, hemos tocado en lugares grandes. No. Cerramos el año en la trastienda de Montevideo, que está bien. Es un viejo teatro que fue todo reacondicionado y que muy copado. Tocamos con La Hermana Menor, que es una banda que también ha venido algunas veces para aquí, y que nos conocemos de toda la vida. Y nada, y bueno, claro. Bueno, eso, evidentemente, entonces, la han tocado con bandas, tocan con bandas. Son ocasiones también que viste que como que... O sea, cuando no tocamos con banda en plan tipo, vamos a una fecha y pin, agarrás el teléfono, casás y llamás a 3-4 bandas, porque eso no lo tenés hacemos. Que juntar 5 bandas para tener los amplificadores arriba del escenario. ¿No? Gracias a Dios eso no nos ocurre. Está muy bien. Tenemos todas nuestras herramientas, entonces tenemos cierta capacidad de autonomía. Muy bien. Hoy viernes 2 de abril en el Tío Bizarro, ahí en frente a la estación de Bursaco, tómese 8 acá no dice, a ver. No. Ah, creo que ahí dice, sí. Pero no, esto es del Salón Pueyrredón, del viernes 4 de diciembre, ya pasó. Acaba. Esto ya pasó hace mucho tiempo. Sí, esta fue la primera vez que vinimos, que fue sobre fin del año pasado. ¿Y por qué tenemos este volante acá nosotros? Yo no sé. Bueno, apareció. Estaba acá solo. producción. Producción, mirá, gente... mirá, ni un juguete viejo tuyo. No. Tenemos una sorpresa más. Bueno, entonces el tío Bizarro es... Pellegrini 878. Bien. Si usted, bien, si usted viaja desde Capital, oyente amigo, tómese el tren Ramal Gleu en Constitución, o Ramal Alejandro Korn, que es ahora la extensión. Y bájese en la estación Bursaco, y ahí frente a la estación está el tío Bizarro. Muy bonito lugar. Muy copado lugar. Excelente. Terrible gente también. Buen cine, buen cine, buena cerveza. Todo lo que pasa ahí está bueno. Y después mañana tocamos en el especial. Córdoba 4391. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué grande! No, es Palermo eso, ¿no? Sí, sí. Eso es Palermo. Eso uno de los tantos Palermo. Uno de los tantos Palermo. Es en la esquina, sino... Y el domingo nos vamos al Far West... Ituzaingó. Ituzaingó. El pool de Ituzaingó. El pool. Que es también enfrente de la plaza, me parece. Ahí es. La calle Rondó, si no me equivoco. Sí, boca esta, así de rapidito. Y ahí sí, ahí va a estar. Si todo eso está mantenido por mi cabeza. Rondó 48. ¿Eh? Rondó 48. Rondó 48. Tengo trabajando gente acá en Montevideo. Muy bien. Hay una enanita dentro del monitor. Sí. Muchachos, muchísimas gracias por venirnos acá. Gracias a ustedes. Y bueno, capaz que nos damos una vuelta mañana por el especial. Ahora Bursaco me... Por lo general cuando la prensa dice capaz que nos vamos a volver una vuelta, entendemos que no viene nunca. Esperemos que puedan ir. Nosotros somos gente que... De verdad, porque me voy a parar ahí hasta que no lleguen ustedes, no arrancamos, loco. Ah, bueno, entonces vamos a tener que ir. Y déjenos por este medio agradecer de vuelta a todas las bandas que compartieron esto con nosotros. Y a Pirulo. A Pirulo y a ustedes. Pirulo y a toda la gente, ¿está? Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Pija y Pala. Ahí está. Son épocas de guerra, te van a matar. pedazo de pan y una copa de vino. Serás tu alimento en esta noche de frío. Pastor que cuidas tus cabras te van a matar. Madre, anoche tuve un sueño. Soñaba con la peste y vos velabas por mí. Padre, anoche tuve un sueño. Soñé que me decías: hijo, tendrás que buscarte una profesión. Fútbol para todos. Ah, qué bueno. En el principio del fin, la banda se llama Fútbol. Sí. Pastor. Que cuidas a tus cabras. Justo para esta Semana Santa, ¿eh? Uh-huh. Es lo que suena de fondo. Mañana se presenta Fútbol, una banda muy amiga de nosotros, por lo menos. Y hablábamos de tangueros que incursionan en el tango o de rockeros. Tangueros que incursionan en el tango es bastante común. Tangueros que incursionan en el rock, quise decir, y rockeros que incursionan en el tango. Exactamente, casi ni de otra cosa se ha tratado este programa. Y la referencia que hace Leonardo Acevedo es al señor violinista que se escucha en la banda Fútbol, que es Federico Terranova. Así es. Que es el violinista también de la orquesta típica Fernández Fierro, junto a el Gamba, uh-huh, y a Santiago, uh-huh, hace el trío, el Power Trío, tanto que se denomina así a formaciones de tres personas en una banda de rock que tocan fuerte. Sí, no todos los tríos son Power Trío. No todos los tríos son Power Trío, pero uh-huh, este sí lo es. Federico Terranova alterna el violín con el bajo. Y las voces están a cargo de un baterista, algo que no se ve habitualmente en el rock. Uh-huh. Había un viejo axioma que decía que bandas donde cante el baterista no triunfa. Está Manal para desmentirlo. Está Manal para desmentirlo. Uh-huh. O tantas otras. Mañana entonces se presenta Fútbol junto a Señor Tomate. Ah, mire usted. Y a Yaman. Uh-huh. Dos bandas de La Plata. Y sí, una banda local. ¿Dónde, me preguntará usted? Moreno, ¿dónde? Moreno 2320. Eso es el Zaguán. Eso es el Centro Cultural Zaguán al Sur, conocido, uh-huh, como el SAS. A las 11 de la noche, le voy a decir una cosa. Sí. No llegué a las 11. ¿No llegué a las 11? No llegué a las 11. ¿Por qué? Más tarde porque... ¿A qué hora más o menos? ¿Con qué demora? 12 y media. Ajá. ¿Por? Me hago cargo de lo que digo. Por la última vez que yo llegué, una hora más tarde de que esté anunciada la fecha y no había ni entrado nadie. Así que bueno. Fue que me lo perdí en el mismo así lugar. Está el rock. Así está el rock. Uh-huh. Tardero como siempre. En el Zaguán al Sur, entonces, Fútbol. Mañana junto al señor Tomate y Yaman. Un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra, así que... El principio del fin. Y una presidenta que da consejos más que presidenta es una amiga. Exactamente. Le mandamos un gran saludo a Cristina Fernández de Kirchner, que si no fuera presidenta, por ahí escucharía este programa. Quizás si no tuviera tanto trabajo como. Mira, una presidenta. Vez. Bueno, no voy a contarlo ahora. Está bien. Una vez me escuchó hacer radio la presidenta. ¿En serio? Cuando era presidenta. Ah, cuando no era presidenta, sí, cuando era senadora. Tampoco cuando era senadora. No, era primera dama. Era primera dama, pero no era senadora en ese. No era las dos cosas al mismo tiempo. Sí, claro, seguro que sí. 4999-0937, ese teléfono que nunca habíamos dado en el día de hoy, es el teléfono que Radio Nacional Rock pone a disposición de sus oyentes para que se comuniquen. ¿Con quién? Con nosotros. Ah, qué bueno. No con nosotros directamente, ya que nosotros estamos encerrados bajo siete llaves dentro Andrea del estudio de grabación. Yo pensé que con Andrea Giannetti, que estaba justo hablando por teléfono. Está hablando por teléfono en este momento, atendiendo el 4999-0937. Atiende el teléfono de Andrea Giannetti, parece. Ahí está. Ese teléfono le sirve no solo para comunicarse, sino también para ganarse discos. Usted sabe que desde que comenzamos este programa estamos sorteando un largo un tren de discos. Catálogo. Un largo catálogo de discos que aumenta con el correr del tiempo. De lo más variopinto. Ah, sí. Digo, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, vos sabés el tributo a los Cadillacs. Tenemos el disco TOS de G-Unit. El disco Milagros al Revés de Ariel Prat. El disco Fidelidad de Miguel Mateos, usted que recién nombraba al Centro Cultural Saguana del Sur. ¡Sas! Y tenemos el disco, discúlpeme, el disco Essential de Alison Krauss, el disco Promo 71 de Pop Art y Toca Discos. ¿Pero qué disco, hago con el Promo 71 solo? Está bien, le agrego el Promo 72. ¡Gracias! Que incluye solamente 4 temas. Si usted se quejaba de que el Promo 71 incluía solamente 15, el Promo 72 incluye solo 4. Pero incluye, por ejemplo, un tema de Bomba Estéreo, una banda de cumbia psicodélica que prontamente estará tocando en este país. ¿Y prontamente en este programa? No sé si tanto. Y mire, y hoy estoy generoso, hoy me agarró bueno, supongo que será por esta cuestión de la Semana Santa o de... abro paréntesis. Hag Sameach para Julián Ellensbach y toda su familia. Bueno, cierro paréntesis, sí. Que me olvidé decirle el miércoles pasado. Para toda la... Y para toda la colectividad judía en Argentina y en el mundo. Le agrego, por estas festividades religiosas ecuménicas, ya que son festividades judías y también festividades cristianas, le agrego el disco Identificado, el último disco del Tano Claudio Marchiello, el guitarrista de Alma Fuerte, que ha sacado su disco solista, un disco con 11 temas y un bonus track que no es otra cosa que una versión acústica e instrumental del tema Alma de Budín de Divididos. Mire usted, tan amigo que es Claudio Marchiello de Ricardo Moyo. Así es, le regaló un estrato. ¿Quién a quién? Moyo le dijo a Marchiello: Tano, no podés no tener un estrato. Tomá. Le regaló un estrato a Claudio Marchiello. ¿En serio? ¿Esa anécdota? Contada por el mismo Claudio Marchiello. Mire. O sea que ya es la segunda persona que conozco a la que Moyo le regaló guitarra. Mire usted. La primera yo se la conté a usted. Sí. La por ahí se olvida. Pero, sí, sí. Sí, ya me la contó. Famosísimo cantante de rock. Que fue nombrado en la entrevista pasada. La entrevista que tuvimos recién con los muchachos de Hotel Paradise. Sí, lo nombraron. Bueno. Dijeron, puede estar tocando fulano acá, fulano allá. Ah, mire, bueno. Está bien. Así que todo esto se lo puede llevar usted si llama al 419. No, usted no. Cualquier oyente del programa, si es que existe semejante cosa. 4999-0937 es el teléfono. Tiene que decir solamente hola Susana y después dejar grabados sus 3 últimos números de DNI, su nombre y su teléfono para que nosotros podamos comunicarnos con él en caso de que resulte ganador. Le podríamos dar también un montón de cosas más, pero no todas hoy. No todas hoy. Si no se las lleva a nadie hoy, si usted está esperando. Ah, claro, digamos, porque esto es pozo vacante. Esto es pozo vacante. Y acumulativo. Si usted se juega a que no haya nadie que llame hoy y dice, bueno, la semana que viene van a agregar otra cosa que a mí me va a interesar mucho más. El disco de Claudio Marchiello es recién editado. Yo creo esta semana ahí, no llegó. Creo que por ahí no están disquerías. Quizás no están disquerías todavía. No están disquerías. Y el Promo 72, obviamente, no están disquerías porque es un disco promocional para ser difundido en las radios. Veo que gran parte de los discos cerrados. No han sido abiertos. Todo, sí, muchos discos no han sido abiertos. Bueno, está bien. 4999-0937, entonces el teléfono de Radio Nacional Rock. Que transmite, ¿sabe usted desde dónde? ¿Desde dónde? Maipú 555, ajá. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el barrio este. San Cristóbal. San Nicolás. San Nicolás, tiene razón, San Nicolás. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Radio Nacional Rock. Principio del fin. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, mil caminos desandar.

buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día, buen día, remanso, tempestad, buen día, ruta, muerte, buen día, ¡ey! ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o intentando escaleras para atrapar las espaldas del cielo. Habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve. Pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día. Pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón. El rock argentino tiene algunos mártires, lamentablemente. Están ahí Luca Prodan, Federico Moura, allá lejos Tanguito. Pero hay uno que es el menos recordado generalmente, salvo en fechas especiales. Hay uno de todos estos mártires del rock argentino que paradójicamente es el que se cruzó con todos ellos a nivel contemporaneidad. Y es el que rara vez aparece ahí nombrado. Sí, pero también pensando un poco en la entrevista que íbamos a tener hoy, lo que veníamos hablando durante estos días, es también uno de los que ha dejado un legado muy importante, pero un legado que es muy físico, digamos. Hay muchos discípulos de él, hay gente que siguió haciendo música a partir de él. Gente que él formó mucho, a la cual es un referente casi siempre que se le pregunta, digamos, por de dónde ves que vienen haciendo música de ellos. Bueno, porque esta persona a mí me lo más o menos me lo legó así. Estamos hablando de Miguel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo. Y hablando de Miguel Abuelo, nos enteramos que en la próxima edición del Bafisi, la edición que comienza esta semana que viene, el 7 de abril, va a contar entre sus películas con una película llamada Buen Día a Día, como este tema que está sonando de cortina, que sonó casi entero, tema de Miguel Abuelo. Y dijimos, bueno, hay una película sobre Miguel Abuelo, invitemos a sus realizadores. Por eso invitamos a Sergio Constantino, alias Cucho. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo surgió la idea de hacer una película sobre Miguel? A ver, hace muchos años, ya casi 15 años que surgió esta idea. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo de las películas, muchas veces, siempre digo que hacer una película en Argentina a veces es casi un milagro. Por eso los que hacemos películas, entre película y película hacemos videoclips cortos, institucionales, programas de televisión, publicidad, lo que podamos, y para vivir. Y bueno, y cada tanto hacemos una película. Pero esta película particularmente lleva casi 3 años de su realización hasta el día de hoy. Así que son 3 años y pico. Pero las ganas de hacerla tiene más de 15 años, te diría. Se me ocurrió, un día conocí a Marcelo Piñeiro en un lugar y me contó que estaba haciendo la película de Tanguito. Digo, bueno, si este va a ser una película de Tanguito, ¿por qué no una de Miguel, no? Que tuvo mucha más vida y fue mucho más prolífico en su tarea. Y teniendo una cercanía con Miguel y tanto, yo realmente creo que soy como medio un fanático de Miguel, bueno, me aboqué a la tarea y aquí está la película. De todas maneras, este es un documental, no es como la película de Piñeiro, que es una ficción. Claro. Sí, esto en realidad había arrancado en un principio con una idea de ficción también. Y en su momento, cuando yo hablé con la mujer, la ex mujer de Miguel, con Crilla, ella me marcó, me dijo algo que fue muy importante, que a mí en su momento me frenó para seguir con este proyecto. Me dijo, vos, yo te voy a dar los derechos para hacer esta película. que ya habían sido pedidos por una compañía internacional, y me dijo, vos tenés que hacer a Miguel como era Miguel, el auténtico Miguel. Y la verdad que yo volaba con hacer un... Yo tuve la suerte de conocerlo a Miguel porque éramos vecinos, y yo, mi flash era un fin de semana de Miguel Abuelo, ¿no? Que ya eso era una película. O sea, así, ¿viste? En una noche era una película. Y ahí me puso como un freno, digo, Miguel Abuelo, y empecé realmente a descubrir a Miguel Abuelo, porque sinceramente no lo conocía en su totalidad. Y era, es tan amplia la obra de Miguel que dije, bueno, ¿cómo hago? ¿Viste? Imposible. Años después conocí el formato documental, trabajé muchos documentales, y dije, bueno, este es el lugar donde hay que contar a Miguel. Uh-huh. No solo por la cuestión que ofrece el documental, que es práctico para hacer elipsis de tiempo, sino por también una cuestión práctica y económica de hacer una película, decir, bueno, ficcionar a Miguel, primero que también iba a incurrir seguramente en algún error, creo que nadie puede llegar a ser a Miguel Abuelo. No hablo mal de los actores, pero creo que Miguel era un tipo tan amplio, con que creo, no sé si es una buena palabra, complejo, que digo, ¿quién lo puede personificar? Pensé en varios actores en su momento, pero dije, no quiero hacer un Tanguito 2, viste, la verdad. Porque bueno, yo soy un rockero y sé lo que significó esa película para los rockeros. Entonces dije, no puedo hacer esto. Y muchas veces cuando haces películas pasa esto, ¿no? Contratás un actor, tenés un buen guión y el actor, pumba, viste, te tira la película para atrás. Así que bueno, ahí fue. Y con posibilidades propias. Así que bueno, hay que verlo a Miguel ahora en el Bafisi. Pero yo quería decir algo que estuvo bueno, lo que vos dijiste. Perdón, que estoy verborrágico, pero... Dígalo. Cuando estuvimos haciendo esta película, yo dentro de los parámetros del rock, viste, de los poetas del rock, ¿no? Yo y muchos, yo creo que todos pensamos igual, ¿no? ¿Quién es el poeta del rock argentino? ¿Quién es? Luis Alberto Spinetta, ¿no? Uh-huh. Es el número uno, pongamos, ¿no? Bueno, hay varios, pero digo, para mí ese es el número uno. Y Spinetta me dijo a mí, él participa de la película y dijo que Miguel los marcó a todos. Que Miguel lo marcó a él, a Morris, a Lito y a todos los que vinieron después. Son palabras de Luis Alberto. Entonces, digo, es tan grosso. Y aparte después dice, mi poesía no fue la misma después de sus palabras. Miguel lo corregía. Eso está en el documental, lo dice Spinetta, ¿viste? Digo, ah, si lo dice Spinetta, ok, ya está, ¿entendés? Hay que creerle, ¿no? Sí. Decías que tenías una cercanía con él de vecino casi. Sí, sí, yo no puedo decir que fue una amistad. Realmente no puedo decir que fue una amistad porque uno con los amigos se va a comer y todo. Yo sí, supongo, porque ahora está lejos, de amigo de Chocolate Fogo, el sobrino, que tenemos la misma edad, y Chocolate en la tercera formación de Los Abuelos fue integrante de esa formación, y por medio de él lo conocí a Miguel en la calle, y después bueno, compartíamos el departamento donde vivían y bueno, trasnochamos algunas noches, pero no fue nada más que eso mi cercanía con Miguel. Bueno, pero tenías un conocimiento mucho más acabado por ahí del que lo tenía otra gente. Sí. La verdad que, bueno, tuve la suerte de estar cerca de Miguel. Y dijiste que hablabas de que lo descubriste a él mucho también después. Totalmente. Me imagino que después también haciendo el documental mucho más. Mucho más, sí, mucho más. Igual yo después de que se murió Miguel, empecé como a incursionar mucho en la obra. Después conocí más que nada su biografía, su andar, pero su obra ya la había conocido apenas falleció, te diría. Creo que es la clave de este documental, ¿no? Porque a Miguel, supongo que la gente lo recuerda, los que tienen más de 30, como el cantante, el bailarín, el loco, este tipo medio gay, medio zarpado de Los Abuelos de la Nada. Bueno, Miguel es mucho más que todo eso, ¿no? También todo eso, pero es un gran poeta, fue un gran poeta y bueno, fue un fundador del rock nacional, ¿no? Uh-huh. Fue uno de los primeros. Los primeros Abuelos de la Nada fundaron al rock, ¿viste? Esa es la verdad, ¿no? Junto con Los Gatos, con Tanguito, pero bueno, la primera banda psicodélica de rock progresivo fueron Los Abuelos de la Nada. Y no hay con qué darle. Lo que pasa es que tal vez su huida hacia Europa hizo que la gente lo conozca. Pero tiene una obra súper impresionante, Miguel Abuelo, que la gente no conoce. ¿Y qué es lo que estamos haciendo justicia con este documental? Ya que nombrás el viaje de Miguel a Europa, ¿cómo fue buscar datos o información sobre esa etapa de Miguel Abuelo que acá no es muy conocida? Que no se sabe mucho qué pasó con Miguel Abuelo allá en Europa. Bueno, dice, se sabe que grabó Miguel Abuelo en nada y no mucho más. Sí, bueno, dicen que, por ejemplo, hay gente que dice que Miguel, hay 10 años de Miguel que nadie supo dónde anduvo. Creo que ni él supo dónde anduvo. Pero bueno, hay una investigación muy importante que hizo un biógrafo que se llama Juanjo Carmona, que es un periodista y un productor de espectáculos pujante, y él realmente a mí me ayudó con muchos datos sobre todos sus años en Europa, cosas que él fue investigando durante muchísimos años. El proceso que yo hice con la película de tantos años, él lo hizo con un libro. Hay un libro que se llama El Paladín, uh-huh, que lo escribió Juanjo y que es una delicia, que hay que leerlo. Y la verdad que muchos datos saqué de ahí. Y después, bueno, yo tengo mucha cercanía con Gato, con su hijo y con Crilla, ¿no es cierto? Y con mucha gente ha llegado a Miguel, y bueno, y todos fueron como aportando datos. ¿Trajiste algunas grabaciones de Miguel? No Miguel cantando, sino Miguel hablando y diciendo cosas. Escuchemos primera, que se llama Bañadera. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este audio? Ahí es como, es parte del principio de la película. A ver. Miguel cuenta de que cómo fueron sus inicios en este mundo loco de la música. Yo no sé si nací antes de la luz o si en realidad comencé dentro de una bañadera. Empecé desde que nací prácticamente. Supongo que la primera melodía la entoné cuando recién nací, ¿no? ¡Buah! ¿Esto es material inédito? Mirá, esto salió en una radio hace muchos años, así que... O sea que, pues, lo que salía en radio hace muchos años salía en ese momento y no se volvió. Después nunca más. Yo sé que hay muchos coleccionistas que esto lo tienen y que, bueno, está dando vuelta, pero la verdad es que solo enfermitos como yo tienen esto y supongo que es para el placer propio, no creo que se difunda mucho, sí está en la película. Uh-huh. Hay un dato que siempre se dice, y es que los Abuelos de la Nada nacieron primero como nombre antes que como banda. Esto de que a Miguel le preguntan si tenía una banda y dijo que sí, aunque todavía no la tenía, y eligió ahí el nombre. Sí. En este audio cuenta más o menos cómo nacen los abuelos. Sí, esto es contado por Miguel Abuelo. Los abuelos nacieron en un día en que yo acompañé a Pipo Lernú a registrar sus obras, Ayer no más y no me acuerdo qué otra. Yo entré en un clima raro, me sentí extraño y me quedé en un rinconcito a mirar, pero de pronto me descubrieron, este señor Bemolar me preguntó, ¿y vos qué haces? ¿Vos tenés un grupo? Pues me dio la respuesta, te darás cuenta. Yo siempre fui un propulsor de la verdad, pero la mentira la tengo en la punta de la boca, para lo que haga falta. Es una herramienta. Entonces le dije, sí, tengo un grupo. El tipo se alarmó porque fui demasiado rápido y me dijo, ¿y cómo se llama? Mi computadora, que caminaba muy rápido, sondeó el fondo de mi alma y no encontró nada más que una frase de el gran Leopoldo Marechal, de el libro El banquete de Severo Arcángelo. Decía, los abuelos de la nada, es decir, un personaje le decía a otro, padre de los piojos, abuelo de la nada. Una frase que me pegó mucho, pintó esa frase. Y así como me vino, la puse en la palma de mi lengua y se la puse ante las orejas a Bemolar. E inmediatamente descubrí un clac en su personalidad. Y me dijo, tienen hora de grabación dentro de 3 meses en CBS Columbia. Vos lo escuchaste hablar a Miguel y hablaba así. Yo nunca lo había escuchado hablar así, digamos, un reportaje extenso a él directamente. Habla poéticamente. Sabes que la verdad es que los recuerdos que yo tengo de Miguel eran de noches oscuras, donde mucho no recuerdo tampoco, pero yo creo que el personaje se trasladaba del escenario a la vida, ¿no? Que sí, que era un tipo así, que realmente usaba muy bien las palabras. Es un poeta a las 24 horas del día. Las 24 horas del día, sí, sí, sí. Que, pero también, viste, yo lo que puedo recordar, sinceramente, porque la verdad es que, viste, dicen que en los 80 uno, los que los vivimos no nos acordamos, realmente fue así. Lo que puedo recordar de Miguel es que era un tipo de barrio, un tipo súper normal, pero que tenía un uso de las palabras y una delicadeza y una bravura y una cosa de, viste, de matón y de, viste, de tipo de la calle, pero era una combinación perfecta. Por eso yo aluciné siempre con Miguel. Sinceramente era la combinación perfecta. Eso es lo que me llamó la atención de él. Hay un tercer audio de Miguel Abuelo hablando después un poquito de música y sigue acá con nosotros. ¿Y vos la ves? Pues me fui en el 71. ¿A dónde? Europa. En Madrid visité a una gente que conocía y a las 5 horas me mandé a Ibiza. En Ibiza me perdí. Me perdí. ¿Ni qué querés que te diga? Me perdí durante 3 meses. Bueno, y después de los 3 meses pasé a Cadaqués. En Cadaqués, ya un poco menos perdido, me quedé 2 meses más. Había descubierto la vida. Nadie me debía nada, yo no debía nada a nadie. Nadie me pedía que hiciese temas. Había tirado mi, le había regalado mi guitarra. Era una maravilla. ¿Qué sé yo? Bueno, era muy bueno. Y de ahí me fui a París. Y de ahí me fui a Inglaterra. En Inglaterra me quedé 2 años. Y ahí ya la cronología, tendría que pensarlo un poco más, pero digamos, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, de Francia a Holanda, de Holanda a Alemania, de Alemania a Bélgica, en fin. Viajé por toda Europa, ¿no? Alguna vez dije que como un caballo de ajedrez por sobre todo el tablero. Yo siempre digo, saltimbanqui, saltimundo, saltimcalzón. Las calles donde solo me enseñaste que el camino no empezó. Mi amigo ya partió. Mi amigo ya partió. Mi amigo ya partió. Suena por el aire como el niño que se muere o la alegría de un tambor. Mi amigo ya partió. Mi amigo ya partió. Mi amigo ya partió. Recién nombrabas a Spinetta como uno de los que participan en el documental. ¿Quiénes más están contando su versión de Miguel Abuelo? Bueno, en la película hay una veintena de personas que hablan de Miguel. La película es una película que está contada y cantada por Miguel. Él habla en primera persona y habla de él, de alguna manera haciendo un recorrido casi, te diría, cronológico de su vida. Y en la mitad de esto aparecen estos personajes, pero también está la incorporación de su hijo Gato Azul, que es un coprotagonista, es una película documental. Entonces, bueno, no es ficción, pero la parte de Gato de alguna manera la ficcionamos. La ficcionamos, pero también él lo vivió como una cosa muy auténtica. Entonces, realmente todo lo que le estaba pasando fue de verdad. Más que marcarle la entrada y la salida del cuadro, todo lo que él desarrolló en la escena eran sentimientos de él puros. Gato tiene y tuvo, me parece a mí, ¿no? Como amigo de él, yo soy muy amigo de Gato, una historia inconclusa, sin cerrar, con su padre. Se murió cuando él era muy joven. Y él realmente necesitaba saber muchas cosas más de su papá. Entonces él es el puente en la película para mostrar toda la obra de Miguel. Él recorre todo el barrio de Palermo buscando la huella de su padre, ¿no? A partir de fotografías, de canciones, de poemas. La película tiene muchos poemas de Miguel recitados por Miguel, que esa es otra, me parece, otra cosa así muy copada que tiene la película. Nosotros encontramos muchos audios de Miguel recitando poemas. Otra cosa que creo que la gente no conoce de Miguel. Sí, hay muchos, por lo menos yo leí que había muchos inéditos y que estaban saliendo recién ahora, digamos. Sí, sí, la verdad que yo los guardé ahí muy celosamente durante muchos años. Los grabó Miguel en un estudio, era parte de un disco que nunca salió y bueno, ahora están acá en la película. Entonces mi gato va recorriendo el barrio de Palermo y encontrándose con los poemas, con las fotos de su padre, las fotos de él mismo que nunca guardó porque las guardaron otras personas. Y bueno, en la película, lo que vos me preguntás, están obviamente todos los abuelos de la nada de... ¿De todas las formaciones? No, de todas las formaciones no. Están de la segunda formación. Y de la tercera, la segunda es la de Calamaro. La de Calamaro, Cachorro, Melingo, Basta Rica, y obviamente Polito, que no está acá en este mundo, pero bueno, aparece la película. Y en la tercera formación, que es con Cubero Díaz, Willy Cruz, Cachorro López, Polo Corbelas también en batería y Chocolate Fuego. Uh-huh. Y el pianista que es... ¿Quién es? Bueno, ya en un rato te voy a decir quién es. Si es que me quedo un rato. Lo debemos tener por acá, ¿eh? Sí. Bueno, no lo tenemos. Sí, ya te voy a decir, ya me voy a iluminar. Juan del Barrio, ahí muy está. Bien, señor. Pero Juan del Barrio no estuvo en la grabación del primer demo que hicieron los Terceros Abuelos. Ajá. Eso lo cuenta Cubero. Bueno, sí, pero participan casi todos. Después está Pipo Larnoux, obviamente, que fue su compañero y de alguna manera mentor y guía espiritual. Uh-huh. En la primera época. Está Juan Alberto Badía, Miguel Cantilo, Krisha Bogdan, que fue su mujer, la mamá de Gato. El inmenso Alejandro Medina, que también fue muy amigo de Miguel. ¿Quién más? Bueno, muchas personas. Jorge Pistocchi, que fue el creador de Cerdos y Peces y del Expreso Imaginario. Y Alfredo Rosso, otro grande... Compañero, gente de la casa. Gente de acá. Uh-huh. Y que tiene la discografía, toda la discografía de Miguel Abuelo la tiene él en su casa. Así que una genialidad. ¿Qué descubriste más allá de, por ejemplo, u otra parecida a este tipo de testimonio que dijiste que te había dejado Spinetta en el documental, con los demás personajes que lo trataron a él más contemporáneamente, en una cuestión generacional, digamos, de lo que no se conoce de él públicamente? No de su intimidad, pero cosas que pinten a él como artista, pero no justamente en su manifestación. Bueno, justamente esto es lo que te decía del artista inmenso que es Miguel Abuelo. Era un artista, viste, el Gato lo dice muy bien, dice, hablar de Miguel Abuelo, dice, no era un tipo que solamente escribía y cantaba canciones. Miguel era como que tenía una visión del mundo, ¿no? Te diría casi un filósofo. Un tipo que no terminó sexto grado. Eso también a mí me llama mucho la atención. Yo siempre, viste, a mí me copa la gente que estudia, viste. La verdad es que yo soy un pro estudio. Y encontrar una persona que no estudió, que fue criado en un orferinato. Miguel nació y lo mandaron a vivir a una casa de chicos con madres enfermas, en la época de Evita. Y que haya de alguna manera, la dio vuelta a la historia de su vida, ¿no? Es muy difícil esa historia, ¿viste? Vos estás criado con familia que te ayudan, que te apoyan, y estudiás y progresás, y bueno, ok, está buenísimo. Pero un tipo que... Cuando salís del pozo, ¿viste? Andrés Calamaro dice que es el barro que se subleva, ¿entendés? Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Encontrar a todas las personas que coincidían en eso. Y aparte también, bueno, todos dicen más o menos lo mismo. Por ahí en la película, viste, está muy editada, pero en las charlas largas, ¿no? Un poco volviendo a la pregunta que vos me haces, Pipo Larnoux me decía, mira, nosotros éramos toda gente de familia, viste, Larnoux, una familia francesa, Spinetta, Y Miguel era como tanguito, eran tipos muy de barrio, con familias con una clase social baja, y que se metieron en este círculo, fueron aceptados y pudieron desarrollarse. Un poco también como Javier Martínez, ¿no? Otro prócer del rock, ¿no? Que también era de esta banda. Así creo que eran tres o cuatro, que, y Alejandro Medina también, pero viste, ellos la dieron vuelta a la historia, su historia. A su propia historia. Claro, viste, podrían haber ido a delinquir perfectamente. Realmente podrían haberlo hecho, porque tenían las habilidades para hacerlo y las cualidades. Pero prefirieron el arte. Y el arte ganó. Escuchemos quizás el tema más conocido de la etapa, de la primera etapa de Miguel Abuelo, de etapa solista, Mariposas de Madera. Te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Como siempre, cuando hay algo que a mí no me interesa, en vez de ir al frente y pelearlo, yo regalo mis banderas, doy todo. Si tengo en el algo en el bolsillo, también lo dejo ahí y me voy, soy muy desprendido. Entonces, así como la primera formación de los Abuelos de Granada se abrió, un día estando en la casa de Papo ensayando, Papo me dijo que quería hacer blues. ¡Blues! ¡Blues! Yo dije, no, bebé, le dije, ¿cómo blues? A mí no me diga blues, tengo una coctelera en la cabeza que no me banco, ¿viste? Una cantidad de circuitos funcionando a tope que los tengo que poner en marcha y vos me querés meter la cabeza dentro del cajón del blues. Yo no lo soporto, me creo con capacidad y necesidad para hacer una cosa diferente. Entonces el loco se vivía como una máquina diciendo blues, blues, blues. Yo le dije, bueno, blues, toma, te regalo los Abuelos de la Nada, te regalo la formación y au revoir, monsieur dame. Y así terminaron los... La primera formación. Miguel Abuelo hablando de Papo en esa, bueno, discusión que decíamos que era por ahí es uno de los audios conocidos que existe, sí, Miguel, o por lo menos uno cree haberlo escuchado antes, sí. O no sé si viste alguno ya por ahí leyó directamente la transcripción de esto y cree que lo escuchó, pero bueno. Sí, yo para mí te digo, la verdad es como un flash total escucharlo a Miguel acá en esta radio y yo acá hablando de Miguel, ¿no? Está buenísimo. Les agradezco porque... Digamos, ¿cuándo se puede ver la película Buen Día a Día? La película, bueno, se estrena ahora en el Festival del Bafisi, que también es otro flash, otro milagro que sucedió. que era como el lugar donde tenía que estrenarse, ¿no? El Festival de Cine Independiente. ¿Cuándo la terminaste la película? Hace 4 días. Entró en el Bafisi por la ventana. Ponele, te diría hace 2, pero sí. Entró por la ventana. Mandamos un corte así medio casi terminado hace un mes y a los 3-4 días nos llamaron y dijeron queremos que esté. Y hay que terminarla. Hay que terminarla y así que bueno, largas noches editando y bueno, lo terminamos y ahí está. Y se va a ver, se va a estrenar el día 11. El domingo. El otro domingo a las... 21 horas. Y después hay otros días más que no bien. 12-16 y el 18, que es el día más copado realmente, que es el día al aire libre en el pasaje Carlos Gardel a la tardecita. 19 horas al aire libre. Entonces, ese día está bueno, que va a ser un poco como la película de Luca Prodan, ¿no? Vos decías lo de Luca, lo de Federico. Bueno, es esa onda. Bueno, decías que la película la habías terminado hace unos días, la abandonaste, digamos, ¿no? Hasta acá puedo que... Bueno, Eduardo Pinto, que es el otro codirector de esta película, él dice que las películas se abandonan y no se terminan. No sé, viste, yo qué sé, puede ser. Yo creo que la terminé. ¿Te quedó, ¿viste?, algo afuera? Quedaron miles de cosas afuera, pero estamos súper contentos con lo que quedó adentro. Pero sí, obviamente tenemos más de 100 horas de archivo. Sí. Entonces, la película dura 1 hora y media, sí quedaron muchas. Pero bueno, yo estoy feliz con lo que se hizo. Y eso está bueno. Eso, entonces, hay que verlo el 11 de abril en el Bafisi. ¿En qué sede será del Bafisi? ¿Sabes en qué sede es? En el Hoyts, el día 11. Sí, el día 12 es en el Malva y el día 16 en el Alianza Francesa. Ahí están las 3 sedes. Y el 18 ahí en el pasaje Carlos Gardel, ahí en el Abasto. ¿Y después pensás estrenarla de alguna manera más convencional, comercial o...? No, comercial no. Convencional... Por ahí sí, porque ya se hizo la de Luca. Yo la verdad que tengo muchas ganas, viste, de... Quiero ser muy consecuente con la historia de Miguel Abuelo, viste. La verdad es que yo soy pochoclero, me gusta el cine, voy a ver todo, pero esta película tiene que tener ese camino, viste. La idea es hacer un poco el recorrido que hizo la película Luca en bares y en pequeños teatros del interior del país y en la calle y en colegios y en universidades. Tengo muchas ganas de difundirla. Y después, bueno, es una película que está apoyada por el Inca. Nosotros ganamos un subsidio en la Quinta Vía, que son documentales para televisión. Entonces va a ir a la televisión abierta, Canal 7. Ese es el camino de la película. Y sí, bueno, después en la calle y en bares. Buenísimo, hay que ver entonces Buen Día a Día. Véanla. Y ver de qué se trata la vida de Miguel Abuelo, el paladín. Sí, muchísimas gracias, Sergio, por traernos este material, estos audios. Dale, buenísimo, gracias. Y escuchamos a Miguel Abuelo, claro. Yo era un buscador. Y como buscador, era muy pretencioso. Yo vivía encerrado en una pieza y yo era muy chico, tenía 18 años y me había dedicado al alcohol. Pensaba de que era la última etapa de mi vida, no sé qué había pensado, y quería escribir un libro que se llamase Historia Universal de la Realidad, y empujaba el libro con botellas de vino. Vivía con un jonca de vino y tomaba vino y me sacaban, me acuerdo, hecho una basura, me llevaban al hospital. Era un drama y me encantaba la parte del drama. Yo siempre gocé de una enorme salud toda mi vida, entonces yo como que jugaba con eso, ¿no? Yo soy tu nombre, mi amor, yo soy tu nombre, amor. El fragar de los aceros, yo soy la chispa de los creares vos. Y descalzo de tus pasos, yo voy desnudo, mi amor, yo voy así, mi amor. Me dijeron, Aquino, que usted se quiere comprar un auto nuevo. Sí, estoy con ganas, la verdad. Yo sé qué auto no debe comprarse. No sé qué auto debe comprarse, qué auto le gustará a usted. Pero sé qué auto no debe comprarse. Usted dirá, ¿por qué hablamos de autos en este programa? Este programa que, bueno, no se ha dedicado... No trata de casi nada. De nada de lo que le hemos tratado de que trate. Así es. Le voy a hablar del Ford Pinto. Bueno, está bien. ¿Conoce el Ford Pinto? No. ¿Lo tiene más o menos visto? ¿Parecido a cuál? No, nada. Parecido al Dodge 1500. Si se quiere. Un poquito. Sí, sí. Como un Dodge 1500 con anabólicos. Ah, infladito. Infladito. Bueno, está. Un auto del 68. Un auto que los norteamericanos, que los muchachos de Ford, crearon para competir con el Escarabajo. Que en ese momento, en esa época, en el 68, 69, 70, plena crisis del petróleo, este se convirtió en el auto más vendido. Entonces dijeron, acá no vamos a poder vender autos grandotes como nos gustan a nosotros norteamericanos. Además porque tenía nombre de banda de rock muy famosa. Claro. El Escarabajo. No es lo mismo tener un Pinto que tener un Beatle. Imagínense. Entonces se inventaron el Pinto. Un auto que costaba menos de $2,000. Navicoca. Navicoca, sí. Un auto, un primer auto ideal, digamos. Usted, joven norteamericano, ingresando a alguna universidad, y quiere salir con chicas los sábados a la noche. Y un auto de $2,000. Un auto de $2,000 con menos de 1,000 kilos de peso. Un auto chiquito. 400,000 unidades se vendieron del Ford Pinto. 400,000, casi medio. ¿Usted vio El Mundo Según Wayne? Sí. Bueno, ese es el Ford Pinto. Ah, ok, listo. Me gusta. Me lo parece que me lo compró. Pero ¿qué pasa con el Ford Pinto? 400,000 unidades, buenísimo. Un éxito de ventas. Éxito total. Pero, casi como el amor después del amor. Más o menos. Más o menos así. De hecho, venía una copia del amor después del amor. Sí, después. Se descubrió durante la etapa de fabricación del Ford Pinto, cuando lo estaban haciendo, se descubrió que había algunos problemas de diseño, más específicamente en el tanque de nafta. Bueno, tanque de nafta, no dice, no pasa nada. Pero ¿qué pasaba con el tanque de nafta? Que si uno iba en el Ford Pinto por la avenida Rivadavia. ¡Avenida Rivadavia! Así es. Y lo chocaban de atrás a una velocidad mínima, unos 60 kilómetros por hora, ¿no? Un choque virulento. Vamos a poner en términos legales, por favor, Acevedo. Uh-huh. Ah, avenida Rivadavia, sí. Sí, 60. Eso, avenida 60. 60. La máxima en avenidas 60, es 60. Sí. Usted va con su Ford Pinto respetando la velocidad máxima y lo chocan de atrás otra persona que también va respetando la velocidad máxima. Y el auto le explotaba de una manera... ¿Por chocarme de atrás? ¿Me explotaba el auto? Sí, y más... Si usted tenía la luz de giro prendida. Y si quería doblar en Pueyrredón, por ejemplo que ahora vuelve a ser doble mano. Claro. Usted viene por Rivadavia y dobla en Pueyrredón. Sí. Lo chocan la multa, pero... Bueno, lo cierto es que el auto explotaba con un choque mínimo de 60 kilómetros por hora, explotaba. Y lo peor de todo es que tenía la carrocería, usted sabe, $2,000. ¿Qué puede pedir? Sí. ¿Una carrocería bien pulenta? No, es un auto barato. La carrocería se deformaba y cuando lo chocaban de atrás, las puertas... Dos que tenía en un auto de dos puertas se bloqueaban. No. Por lo tanto, usted sufrió una muerte horrible, Aquino. Tan contento que iba con su Ford Pinto escuchando este programa. A Avenida Rivadavia a todo volumen. O sea que era una salida para el fracaso total, o sea. ¿No le digo que vendieron 400,000 unidades el primer año? Sí, pero yo saliendo con el Ford Pinto. Ah, sí, usted venía arriba. Pero usted no se enteraba de eso hasta que no le pasaba. Porque la gente de Ford no le dijo nada a usted. O usted, digamos, es Henry Ford II. No. Y le vienen a comprar un Ford Pinto. Vengo yo y le digo, ¿qué tal, Henry Ford? ¿Me da un Ford Pinto? Sí, lléveselo. El azulcito. Sí, lléveselo. Y no me va a decir lléveselo, pero ojo que si lo chocan de atrás a 60 kilómetros por hora se le prende fuego el auto. Porque tiene la luz de giro prendida. ¿Qué pasó con esto? Empezaron a haber un montón de demandas en contra de la gente de Ford. Primera mi familia, que yo me morí en un accidente. Sí, claro. La gente de Ford determinó que el problema podía resolverse poniendo un escudo protector al tanque. Esto durante la etapa de fabricación. Pero la compañía, digamos, la gente de Ford, me refiero a los ingenieros. La compañía le dijo, el señor Burns de Ford, le dijo, no, sale muy caro. Ponerle el escudo. Sí, sigamos fabricándolos así nomás y vemos qué pasa. Parece que cambiar cada dispositivo de tanque de nafta salía $11 por auto. Digamos, si usted decía, empezaron a venir las demandas por los accidentes y vamos a tener que retirar todos estos autos del mercado, llamar a los compradores, pedirles el auto y cambiarles el tanque de nafta y devolvérselos arreglado. $11 por auto, lo que da un total de $137 millones. Sí. En el total de todos los autos que habían vendido en esa época. Pero los de Ford calcularon que si había 180 accidentes, 180 muertes, por cada una muerte pagaban $200,000. Por cada quemadura grave, $67,000. Sí. Y por cada 2.100 autos incendiados, un promedio de $700 cada uno. Sí. Bueno. El costo de asumir. Para las cuentas, ¿eh? El costo de asumir las muertes, las quemaduras, la reposición del auto, todo. $49.5 millones. Ah, mucho menos que cambiar todos los autos. $137 millones. Viejo. Usted, Henry Ford II, ¿qué hace? Me ahorro un montón de plata. Más vale. Y me la gasto en otras cosas. Pagar las demandas a los afectados era mucho más barato que llamar a los usuarios para corregir el error, cambiarles el tanque de nafta, decirle, bueno, que tienen el auto arreglado, vaya tranquilo, que no lo van a chocar. Este caso, el caso del Ford Pinto, sentó jurisprudencia. Sí. Porque una vez que hubo demandas y que la Ford resolvió las demandas de esta manera, sentó jurisprudencia según la cual el acusado puede excusarse si el costo de hacer un cambio en la producción es mayor que el beneficio social de ese cambio. Ah, sentó una jurisprudencia en favor de las grandes corporaciones. ¡Claro! No es que sentó una jurisprudencia para que todos los dueños del Ford Pinto vayan a reclamar. No. Dijeron, no, bueno, nos sale más barato, nosotros somos una empresa. Tenemos que hacer lo que nos sale más barato. Nos sale más barato pagar indemnizaciones que renovar todos los autos. ¿No ve qué bien que está la justicia en Estados Unidos? ¿Se da cuenta? Leonardo Acevedo. ¿Se da cuenta? Que defiende a la gente que verdaderamente hay que defender. A las empresas a las que les interesa el país. Let me stand next to your fire. Let me stand next to you. Let me stand next to your fire. ¿Por qué demonios se empeñarán los periodistas en sacar de la manga una interpretación freudiana de lo más mediocre sobre mis letras cuando el 90% de las veces no las transcriben correctamente? Hay más periodistas de rock pésimos que bandas de rock pésimas. ¿Pero qué mierda les enseñan a los periodistas en la universidad? ¿Qué utilizarán como referencia o ejemplos? ¿Alguien recuerda a Lester Banks? De haber sabido que iba a ser tanto problema para la gente, habría impreso las letras en la carátula del álbum. Les ofrezco citas reales, fruto de mi mente. Estoy harto de realizar entrevistas interminables de 2 horas con periodistas para descubrir luego que de esas 2 horas han elegido las citas más sensacionalistas e irrelevantes. Las bandas de rock están a merced del periodista y a mi juicio no hay ninguno que merezca tener una virome. Seguro que se necesita más formación para ser soldador que para conseguir trabajo de periodista. Gracias por vuestra mediocre interpretación freudiana sobre el estado actual de mi mente en el que me digo, oh, me siento culpable porque no me esperaba vender tantos discos. Preguntales a mis amigos, siempre fui así de flaco. Me conoces de verme en fotos te hacen 5 kilos más gordo. Nunca me habías visto en persona hasta aquella memorable noche. Sufro de narcolepsia, sufro de malos hábitos de sueño y de alimentación. Sufro de estar de gira durante 7 putos meses. De mártires hablábamos hace un rato. Y de mártires seguimos hablando. Y de mártires está hecha gran parte de la historia del rock. O por lo menos mucha de la interesante, dado que bueno, se los ha llevado muy jóvenes a varios. A estos dos que sonaban recién a la misma edad. Los dos nacidos en la misma ciudad, o por lo menos viviendo en la misma ciudad durante gran parte de su vida. Se tratan de Jimi Hendrix, a quien escuchábamos antes con el tema Fire, y de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que escuchábamos recién, y este parte de su diario que hemos robado de su habitación. En realidad nosotros no, pero sí su mujer, sí. Sí su exmujer, que se ha encargado de robarlo de su habitación y de publicarlo, y que bueno, y con el que nosotros podemos deleitar un poco a la audiencia a 16 años. De su partida física. ¿Ya 16 años de que se fue de gira? Ya 16 años que Kurt Cobain se fue de gira. Qué cosa, ¿eh? Un 4 de abril de 1994. Uh-huh. Después de un par de amagues previos. Sí, en Roma. En Roma, exactamente, donde sufría. Donde sufrió algo así como una sobredosis, o bueno, vaya a saber uno qué. Meses después, moría. No, yo por lo menos, si ya que estamos en un programa de radio, vamos a polemizar un minuto antes de que nos vayamos del aire. Sí. Se murió. No sé si se suicidó. Ah, bueno. Se murió. Bueno, ¿usted tiene alguna prueba a la justicia? Mire, yo vi unas películas. Yo viejo, también. Yo vi una película que... Pero las películas no son pruebas, son películas. Bueno, con las pruebas a la justicia. Porque ni siquiera el director de esa película tiene pruebas. Ni el detective ese que figura tanto en esa película. Bueno, tiene no sé. Está bien. Pero hay cosas raras. Está bien. Hay cosas raras. Se fue Kurt Cobain hace 16 años. Era nuestra manera de homenajearlo leyendo algo que él haya escrito sobre algo que nos toca de cerca. Que podríamos decir que nos toca de cerca. Y cuánta razón que tiene él y cuán equivocados que estamos nosotros. Así es. De hecho, prácticamente no hacemos otra cosa que equivocarnos. Este programa se termina ya, Aquino, sí, por suerte, para que dejemos de equivocarnos de una vez por todas al aire. Sí. Pero tenemos que decir que no nos equivocamos solos, ya que Andrea Gianetti nada pudo hacer, a pesar de estar operando técnicamente el programa, nada pudo hacer para que nosotros cometamos errores, para evitar que nosotros cometamos errores. El señor Ezequiel Sánchez también estuvo en esa titánica tarea con resultados infructuosos, lamentablemente. ¿Quién más? Javo Kupinski también dándonos una mano y nosotros no supimos apreciarla, no supimos aprovecharla. Francisco Aquino en la conducción. Leonardo Acevedo en la co-conducción. Ahí está. Y Coco, nosotros, me dicen. Coco. Y nosotros nos vemos hasta el viernes que viene. Uh-huh. Por ahí aparecemos antes en algún momento. Ah, quién sabe. A ver, tal cosa. Sigan escuchando Radio Nacional Rock 93.7, casi digo otra radio. Sobre Cobain va a haber una hora especial en el día de mañana. En el día que comienza en apenas unas horitas. Muy tempranito va a haber un especial sobre Cobain. También en un par de horas nomás, emisión especial de Rock que me hiciste bien, programa de Miguel Grinberg, 200 emisiones con un programa grabado en el auditorio el día miércoles con músicos en vivo, gente amiga de la casa, Miguel Cantilo, Pablo Dacal, Pablo Malorí, Joel López, bueno, Edelmiro Molinari también dando vueltas, un montón de gente ahí. Todo eso dentro de unas horas. Dentro de ahí está. Ahora sí. Daniela Batelli con las noticias en poquito nomás. Y un montón de música para que usted salga a la noche a reventarse bailando. Pero primero el himno, así que todos de pie. Bueno. Goodbye,